qué te importa si soy como soy? Si habías jurado que no me querías, siempre te jactabas de tu desamor. No pienses, consuelo, que sigo engañado. Mejor es que sepas que todo acabó. Me cansé de tanto vivir implorando, esperando un beso que nunca llegó. Ya no soy el de antes, que era tu juguete, y en pie de todo, ahora soy yo. Hoy, aunque te duela, mi suerte ha cambiado. Encontré la dicha, tengo un nuevo amor. Consuelo, que sigo engañado. Mejor es que sepas que todo acabó. Me cansé de tanto vivir implorando, esperando un beso que nunca llegó. Ya no soy el de antes, era tu juguete, y en ríe de todo, ahora soy yo. Hoy, aunque te duela, mi suerte ha cambiado. Encontré la dicha, tengo un nuevo amor. Hoy, aunque te duela, mi suerte ha cambiado. Encontré la dicha, tengo un nuevo amor. Siempre te he buscado, mujercita en mi soñada, ángel de mi inspiración. Hoy al fin de la jornada, el destino lo ha querido, seas tú mi Carmencita, ideal de mi pasión. Hoy al fin de la jornada, el destino lo ha querido, seas tú mi Carmencita, ideal de mi pasión. Tus labios rojos, tus bellos ojos de fulgor celestial, tu serenidad, perfume de ambrosía, Carmencita idolatrada, qué feliz mi mente anida, el destello de tus ojos, qué pasión me supo dar. Carmencita idolatrada, qué feliz mi mente anida, el destello de tus ojos, qué pasión me supo dar. En mi soledad siempre te he buscado, mujercita en mi soñada, ángel de mi inspiración. Hoy al fin de la jornada, el destino lo ha querido, seas tú mi Carmencita, el ideal de mi pasión. Hoy al fin de la jornada, el destino lo ha querido, seas tú mi Carmencita, el ideal de mi pasión. Tus labios rojos, tus bellos ojos de fulgor celestial, tu serenidad, perfume de ambrosía, Carmencita idolatrada, qué feliz mi mente anida, el destello de tus ojos, qué pasión me supo dar. Carmencita idolatrada, qué feliz mi mente anida, el destello de tus ojos, qué pasión me supo dar.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Yo no quiero una tumba, ni una cruz, ni corona, ni tampoco una lágrima, me aburre oír llorar. Ni tampoco me recen, solo pido una cosa, para el día en que muera, que me arrojen al mar. Los faros de los barcos me alumbrarán cual si Dios, las boyas cual campana se pondrán a doblar. En la penumbre brava de mi capilla ardiente, he de sentir salobre todo el llanto del mar. Así como he vivido al azar quiero irme, a otras playas me sigo en la hamaca de la mar. Quiero dejar anclado mi corazón vacío en un lejano puerto y muerto aún viajar. Dentro de un ataúd, más que los tiburones me espantan los gusanos. Quiero como un velero irme a la eternidad. Mis manos en cruzame que sean cuantos velas, un barco mi cadáver que ambule por el mar. Y volveré, quién sabe, a abrir, abrir aquellos puertos. Temo a la muerte más que por ella misma, es por esa parálisis de la inmovilidad, que mis últimos sueños los arrullen las olas. Quiero morir tranquilo y sentir la quietud. Así como he vivido al azar quiero irme, a otras playas me sigo en la hamaca de la mar. Mi corazón vacío en un lejano puerto y muerto aún viajar. En un lejano puerto y muerto aún viajar. Marchaste sin una explicación, ansioso te esperaba, creyendo que volvías, pero esa misma tarde trocóse mi ilusión. Ansioso te esperaba, creyendo que volvías, pero esa misma tarde trocóse mi ilusión. A ti, Elsa de mi alma, te entregué mi cariño, pensando que me amabas, hoy todo terminó. A ti, Elsa de mi alma, te entregué mi cariño, pensando que me amabas, hoy todo terminó. Me dijiste te quiero, me dijiste te adoro, olvidas tus promesas, me pagas con olvido. Tú sabes que te quiero y que por ti me muero. Véndame tu cariño, no puedo más vivir. Tus promesas, me pagas con olvido. Tú sabes que te quiero y que por ti me muero. Véndame tu cariño, no puedo más vivir. Tú sabes que te quiero y que por ti me muero. Véndame tu cariño, no puedo más calma. Y como un niño te seré sincero, por eso te quiero y te voy a cantar. Gloria de mi alma, cariñito de mi sueño, tú me has robado toda la calma. Y como un niño te seré sincero, por eso te quiero y te voy a cantar. Quiero que sepas, mi gloria, cuánto te quiero yo a ti. De ti deseo nomás besar tus labios en flor y así juntitos los dos formaremos un nido de amor y seremos felices, mi dulce querer. Que sepas, mi gloria, cuánto te quiero yo a ti. De ti deseo nomás besar tus labios en flor y así juntitos los dos formaremos un nido de amor y seremos felices, mi dulce querer. Quiero que sepas, mi gloria, cuánto te quiero yo a ti. De ti deseo nomás besar tus labios en flor y así juntitos los dos formaremos un nido de amor y seremos felices, mi dulce querer. Hoy que agobiada está mi mente por recuerdos, por el cariño que anhelaba con fervor, por el afecto que con tanta indiferencia me hacía implorar por tu pasión. Ya he conseguido lo que el corazón ansiaba, sin un reproche que apagara mi ilusión. Tengo el consuelo de tener lo que adoré, el corazón de la mujer a quien amé. Debes saber, Griselda, que tu amor ha sido el sueño, ha sido la ilusión que me agobiaba desde el día en que te conocí. Hoy puedo hablar tan solo de tu ser, más un idilio así no puede ser. Debo saber si es por amor o por piedad. Debes saber, Griselda, que tu amor

como si algo me impulsara así a un imposible querer. Así nace en mí un cariño santo. Hoy, Moraima, te amo tanto que no te puedo olvidar. Pero ha pasado el tiempo y aún sigo esperando que me des el consuelo de mirarte otra vez. Pero esto es imposible, que amargo es mi sufrir. Mi alma está perdida y yo quiero vivir. Pero ha pasado el tiempo y aún sigo esperando que me des el consuelo de mirarte otra vez. No comprendo por qué huyes de este noble corazón que te quiere y te adora con esta ciega pasión. Mil veces yo te diría que eres tú mi adoración y que sin ti, Moraima, no puedo vivir. Ha pasado el tiempo y aún sigo esperando que me des el consuelo de mirarte otra vez. No comprendo por qué huyes de este noble corazón que te quiere y te adora con esta ciega pasión. Mil veces yo te diría que eres tú mi adoración y que sin ti, Moraima, no puedo vivir. Que me escuches, vida mía, quiero que me perdones por lo tanto que te hice padecer haciéndote llorar. Hoy solo me reprocho de haberte despreciado y saber que has llorado por culpa de mi amor. Hoy solo me reprocho de haberte despreciado y saber que has llorado por culpa de mi amor. Maruja, mi linda marujita, desde hoy quiero que sepas que te amo con pasión y que mi corazón por ti no más palpita. Dios quiera, mujercita, no vayas a cambiar. Escuches, vida mía, quiero que me perdones por lo tanto que te hice padecer haciéndote llorar. Hoy solo me reprocho de haberte despreciado y saber que has llorado por culpa de mi amor. Hoy solo me reprocho de haberte despreciado y saber que has llorado por culpa de mi amor. Maruja, mi linda marujita, desde hoy quiero que sepas que te amo con pasión y que mi corazón por ti no más palpita. Dios quiera, mujercita, no vayas a thank you. guardaba para ti. Ahora que te odio, tú vienes a buscarme, a implorarme el cariño que ya yo lo perdí. Mujer interesada, mereces el desprecio que por buscar el lujo tu hogar lo abandonaste. Ahora ya convencida de lo que ambicionaste, vienes arrepentida a implorarme perdón. Para ti, ahora que te odio, tú vienes a buscarme, a implorarme el cariño que ya yo lo perdí. Mujer interesada, mereces el desprecio que por buscar el lujo tu hogar lo abandonaste. Ahora ya convencida de lo que ambicionaste, vienes arrepentida a implorarme perdón. Ahora ya es muy tarde que vengas a buscarme. Todo lo que fue tuyo lo tiene otra mujer, que es digna de un cariño que en un tiempo estropeaste. Te pido de rodillas, no me busques jamás. Ahora sigue el camino te parece. Mujer interesada, no mereces perdón. Todo lo que ambicionas se encuentra en aquel sitio donde corre el dinero. Y hombres a montón. Perdóname si hoy como ayer te hice sufrir. Sé que lloraste otra vez, pero por Dios no me dejes. Solo un cariño santo como el tuyo podrá salvar mi vida del fracaso que hoy agobia mi pobre alma. No me dejes solo, por favor. Me falta tu amor, ya no tengo salvación. ¿Cuántas veces he tratado de cambiar mi vida? ¿Cuántas veces te he mentido por no perder tu amor? Sé que mi falta de sinceridad tortura tu alma y que he matado la fe que me has tenido. Hoy, arrepentido de vergüenza, aún mi conciencia no me abandona. Dame otra oportunidad, Nelly, de mi alma, porque sé que a tu lado seré feliz. Dame otra oportunidad, Nelly, de mi alma, porque sé que a tu lado feliz. Muchas separarnos, por más que busquen alejarnos, será difícil que lo logren, porque en mi amor está tu nombre. Si algunas veces he mentido, y en muchas otras he bebido, quien en la vida lo ha sufrido, por no ser correspondido. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Muchachita, en tu beldad me inspiro, culpa ha sido siempre la mujer que yo adoré. Yo te vi sin conocerte nunca, en mis sueños felices como un ángel celestial, sin pensar que te hallaría un día cuando mi vida se encontraba sin consuelo y sin amor. Hoy tú eres soledad, mi más grata obsesión, princesita de mis sueños juveniles. Hoy tú eres soledad, mi más grata obsesión, princesita de mis sueños juveniles. Muchachita, en tu beldad me inspiro, porque tú has sido siempre la mujer que yo adoré. Yo te vi sin conocerte nunca, en mis sueños felices como un ángel celestial, sin pensar que te hallaría un día cuando mi vida se encontraba sin consuelo y sin amor. Hoy tú eres soledad, mi más grata obsesión, princesita de mis sueños juveniles. Hoy tú eres soledad, mi más grata obsesión, princesita, yo te adoro. Canalla, fui contigo, solo quiero que comprendas, oh Victoria, que mi vida ha cambiado. Ya no soy aquel mal hombre que un día te abandonara por un falso y traicionero cariño. Bien merecido tengo el castigo de Dios, por eso ahora pido perdón, por favor. No me dejes, mira que yo te sé, iré queriendo vida con todito el corazón. No me dejes, mira que yo te sé, iré queriendo vida con todito el corazón. Mira que yo te sé, iré queriendo vida con todito el corazón. No me dejes, mira que yo te sé, iré queriendo vida.